Todo de Clara. Entrevistas de Clara. Hoy vamos a entrevistar a la enfermera. Hola a todos. ¿Te podemos hacer unas preguntas? Sí, claro. La primera es, ¿por qué quisiste ser enfermera? Uf, pues de siempre, desde pequeña, ya me encantaba curar. Ya curaba a los animales con 6 años. ¿Te gusta tu trabajo? No es que me guste, sino que me encanta. Tengo una frase que repito siempre, elige un trabajo que te guste y no tendrás que ir a trabajar nunca en tu vida. ¿Tuviste que estudiar mucho para hacerlo? Yo considero que como todo el mundo puede sacar una carrera, lo difícil es tener la experiencia para ejercerla. ¿Cuál es la medicina más usada en el mundo? Yo creo que la morfina. Es un analgésico de tercer escalón que se usa para el dolor. ¿Cuál es tu trabajo en el colegio? Bueno, como ya sabéis, tengo mi parte asistencial, que es cuando venís del recreo todo llenito de heridas, y mi parte docente, talleres de salud bucal, lavado de manos, el taller de auxilio que a los de sexto le encanta. ¿Qué es lo más difícil que te ha costado? Yo creo que difícil, creo que nada. Yo ya era enfermera desde que nací. Me encantaba curar. Era mi pasión. Más de uno. No se me olvidará mis primeros años en el cole. Estos niños alérgicos me tenían loca. Controlaba todo, pero era imposible. Uf, qué mal lo pasaba. Pero bueno, ya después de tantos años ya tenemos una coordinación en el colegio tan perfecta que ya no me asusta nada. ¿Qué es lo que más te gusta de ser enfermera? Cuidar y ayudar a los demás. ¿Y lo que menos te gusta? Dar malas noticias, que siempre alguna vez pasa. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene.